bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Hay un incidente en Mateo capítulo 19, de los versículos 16 en adelante, que tiene alguna relación con los mandamientos, porque Jesús hace énfasis justamente en los mandamientos. Y vamos a pensar de que alguien podría decir, pero que cuando Jesús habla de ley, ¿no es cierto?, habla también de los cinco primeros libros de la Biblia, el Torá, pero al parecer aquí, incluso cuando él menciona, está refiriéndose exclusivamente a los diez mandamientos, ¿eh? Porque puntualmente Mateo 19, 16 sí, porque dice, lo menciona. Porque lo menciona. Entonces dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Nota. Él tenía los conceptos claros de que había que ser bueno para tener la vida eterna. Correcto. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, si quedamos hasta allí, ¿a qué se estará refiriendo Jesús? Pero luego, él hace la pregunta y le dice, y les dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ahí ya no hay ninguna duda de qué mandamiento se estaba refiriendo. El joven rico, como se le llama, quería que le especificara bien. Podría haber sido los mandamientos de la ley ritual, podía ser, haber sido otro tipo de mandamiento. Pero el Señor le especifica aquí bien claro. Y fíjate, justamente hace énfasis en aquellos mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Seguramente los otros él lo había cumplido, pudiera ser de que él no usaba el nombre de Dios en vano, que él no profanaba el sábado, en fin, pudiera ser que eso él lo hubiese estado cumpliendo, en cierto modo. Pero, el Señor, ¿por qué le hace énfasis en esto? Por lo que a continuación él también le dice. ¿Dónde estaba su problema realmente? Exactamente. Y la conversación va a continuar. Si usted lee con tranquilidad, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, es una pregunta interesante. Claro, porque ya... Y creo que al hacer la pregunta, el joven estaba esperando que el Señor le dijera, mira, tú estás bien, no hay ningún problema ya. O sea, si has hecho esto, estás claro, al otro lado, claro, tienes claro. La vida eterna. Espera solamente tranquilo. Ser trasladado a lo mejor, ¿eh? Que te lleven al cielo, nada más. Pero el Señor tenía algo más que decirle. Dice el verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no estaba dispuesto a dar nada. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, pero la verdad es que las posesiones lo tenían a él, no era él el que tenía las posesiones. Lo tenían entrampado y él se fue triste porque no podía deshacerse de ellas. Entonces ahí el Señor puso, como diríamos, el dedo en la llaga. El Señor le dijo dónde estaba su problema. Los mandamientos tienen como base el amor. Y si el amor no es la base, entonces no ha guardado absolutamente nada. Y eso fue lo que ocurrió con este joven. Interesante esa pregunta de que Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ¿eh? Uno podría decir, pero ¿quién es perfecto? ¿Quién es el que tiene ese 100% de perfección? Yo siempre pienso en los pequeños que nacen, ¿eh? Si uno los mira, son perfectos. Sí. Pero no saben leer, no saben escribir. Se ensucian en los pañales. Y una serie de cosas que hacen, pero son perfectos. Pero van creciendo y en esa medida van siendo perfectos y sería muy terrible y sucede muchas veces que de improviso cuando están creciendo se notan que algo está pasando en él, o sea, hay una imperfección y cuando eso pasa se recurre al médico para decir, mire lo que está pasando, mi hijo claro. No crece, tiene esto, parece que no escucha, parece que... Una serie de cosas así que son terribles en un niño. Tiene 3 años y no camina. Y no camina, tenemos problemas. Entonces el médico empieza a examinar, y de improviso aparecen algunas cosas que son terribles para los padres, pero el niño ha crecido y es perfecto, aunque no sabe muchas cosas, pero en la medida que va creciendo está siendo perfecto en esa medida. Cuando Jesús le dijo aquí, mira, si quieres ser perfecto, ¿qué es lo que estaba haciendo? Porque el joven rico le preguntó, como lo hemos leído, ¿qué más me falta? Y yo creo que el joven rico estaba sinceramente hablándole a Jesús, porque si Jesús le repitió algo y él dijo, mire, esto lo he guardado todo, era un fiel, digamos, devoto, ¿no es cierto?, de la fe judía. Había tenido quizás el ideal de llegar a la perfección. Pero si uno revisa Gálatas, uno dice que en realidad para alcanzar la perfección no se hace por medio de las obras, como dice Pablo en Gálatas 2:21 y en Hebreo también 7:11. Por lo tanto, el joven rico en su perfección, mediante la realización de obras, él había querido lograr ser bueno. Y Jesús, ¿qué le dice? Y aquí yo me imagino que todos quedaron esperando la respuesta, y también vieron la respuesta y la reacción del joven. Si quieres. Bueno, sí, eso pasa por la voluntad. Claro. No es una obligación. Claro, si quieres alcanzar la vida eterna, Jesús le va a decir, mira, te falta algo. Sí, porque fíjate, él mostró ese interés cuando le hace la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él se había interesado en la vida eterna, quería tener la vida eterna. Entonces ahora el Señor, en base a lo que él mismo preguntó, si él quería realmente ser perfecto, si quería la vida eterna, le dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. ¿Ah? Esa era la fórmula. Ahora, creo que si el joven le hubiese obedecido al Señor y hubiese hecho lo que el Señor le pedía, yo pienso que este joven habría sido bendecido y habría tenido mucho más que antes. Recuerdo el caso de Lot. Lot, el Señor tomó todo lo que tenía Lot, o sea, permitió que el enemigo, mejor dicho, se lo quitara, pero él no... ¿Lot o Job? Ah, perdón. Job. Se me cambió una letra. Uh-huh. No, dos quiero decir. Job. Job... Él le fue quitado todo, absolutamente todo. Pero sin embargo, él nunca renegó de Dios. Él siempre permaneció fiel a Dios. Y fue recompensado. Él tuvo mucho más después de lo que había tenido antes. Porque era un buen administrador. ¿Ah? Él sabía que las cosas le pertenecían al Señor. Y él solamente las administraba. Ahora, y eso creo que debemos tenerlo claro nosotros también. El versículo 23 del capítulo 19 de Mateo, en realidad, puntualmente el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué lástima, no sabemos nada de ese joven, apareció en la escena de Jesús y se fue triste, y quizás no estará en el reino de los cielos, no podemos saberlo tampoco. Pero su problema, que Cristo le dio la solución, no lo aceptó. Amados oyentes, les agradecemos su atención en este día. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. La obediencia sin amor es imposible y carece de valor. Sin embargo, donde hay amor verdadero a Dios, la persona colocará su vida de manera incondicional en armonía con la voluntad de Dios, tal como es expresada en los 10 mandamientos. Por eso Jesús más tarde dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.